Buenos días, ¿cómo están todos? ¿Cómo está Pilar ahí? Más o menos medio cachuza. Estamos aquí en la calle, anda diciendo nuevamente que a pesar de los idas y vueltas y subes y bajas, ¿no? Y ausencias y demás, bueno, va a continuar y va a continuar firmemente. Hoy. Bueno, estás venido muy optimista en el día de hoy, Muy Negrita. optimista, yo creo que es por rebeldía nomás, ¿viste? Cuanto más jodida está la cosa, más optimista me pongo. Bueno, Es una reacción. es una reacción, es una reacción. Pero bueno, no, además vengo optimista porque vengo de Villa Constitución. Bueno, que finalmente después de muchísimos años se abrió este lunes el juicio a los represores que se han encontrado, por supuesto, y lo más importante quizá también es a dos, no podemos decir jerarcas de la empresa, pero sí dos personales, digamos, de la empresa Sindar que fueron responsables de las listas, precisamente de entregar las listas de obreros que ellos consideraban activistas o peligrosos, ¿no? Y que, por supuesto, en ese sentido tienen una gran responsabilidad civil. Así que eso es muy, digamos, alentador. El juicio ya comenzó y después vamos a dar algunos detalles. Sí, para comentar con nuestras amigas y oyentes, les insinuamos que en un ratico más lo que la Negrita nos va a compartir es el juicio a uno de los hechos de la lucha de clase del movimiento obrero argentino, a una lucha que ocurrió allí, una de las más importantes, ¿no? Así es, una de las, creo, más importantes de nuestra historia del movimiento Sí, obrero en sí, sí. general. Después del Cordobazo tendría que venir Villa. Sí, Más o menos, sí, más o sí, sí, menos. sí. Y que sobre todo en ese momento que era un momento de grandes luchas en el resto del país, bueno, Villa fue como un faro también, ¿no? Que atrajo a todos muchos otros luchadores para que, bueno, ahí no solo se solidarizaran, participaran, sino también tomaran nota de lo que estaba pasando ahí, ¿no? O sea, de eso. Vamos a hablar después. Exactamente, pero les queríamos decir la importancia que tuvieron esos hechos en ese momento y después también podemos charlar un poco eso que se peleaba, porque detrás de una lucha siempre hay un querer, un deseo, una necesidad. ¿Qué relación tiene con el mundo actual? Pero eso más adelante. Con el mundo actual y con el mundo anterior también, ¿no? La actualidad y el Y el futuro. futuro, tremendo. Bueno, Bueno, y Villa lo otro, Constitución, una sí, llave hacia atrás y hacia hacia adelante. atrás y hacia adelante, precisamente. Y con una presencia tan viva que fue muy emocionante. Pero hoy además es el Día Internacional de la lucha, de la solidaridad con el pueblo palestino. Entonces también vamos a hablar un poquito del tema, pero quiero ahora hacer una referencia a una charla que se va a dar mañana, a la que están todos invitados, que va a ser jueves 30 a las 18:30, o sea, mañana a las 6:30 de la tarde, en lo que se llama Espacio Belgrano, que es un espacio de poder popular, en Belgrano 3263. Entonces, repito, jueves 30 de noviembre, 18:30, Belgrano 3263, en el barrio de, que es Boedo, por ahí. Algunos detalles nada más. La charla debate es Alto al genocidio en Gaza, solidaridad con la lucha del pueblo palestino. Los panelistas, hay tres panelistas. Ariel Feldman, que es licenciado en filosofía y fotógrafo, y recientemente amenazado por su nota sobre Gaza en Jacobin. Gabriel López, que es un historiador y docente especializado en historia del Medio Oriente, y Leticia Garciglia, comunicadora social, docente, integrante del programa ecuménico de acompañamiento en Palestina e Israel. esta última nos ha proporcionado mucho material, ¿no es cierto, Pilar? Pero muchísimo, sobre todo en la época de la pandemia, que nosotros teníamos muy activa La Calle Anda Diciendo, y ella fue una colaboradora muy especial y permanente. Es la misma Leticia, me alegro mucho. Es la misma Leticia, porque si bien no lo confirmé, bueno, todos los datos coinciden, ¿no? Porque está en el programa ecuménico de acompañamiento en Palestina e Israel, y ella a raíz de eso ha viajado a Palestina, ¿no? Ha estado 3 meses allí y ha palpado en carne propia, por lo tanto tiene mucha información sobre el terreno. Muy interesante, yo vuelvo a insistir que todos los que puedan vayan, porque ella tiene información sobre mujeres, ¿no es cierto?, sobre un mundo cotidiano en Palestina. Y de primera mano, ¿no?, porque lo ha vivido y sufrido, y disfrutado también. Así que, bueno, eso entonces. ¿Por qué no lo repetís, Negrita? ¿Dónde? Sí, la charla es en un local que se llama Espacio Belgrano, que es en la calle Belgrano, al 3263, es decir, Belgrano y 24 de noviembre. Ahí es el jueves, o sea, mañana, 30 de noviembre, a las 18:30. Vale la pena que nos hagamos un lugarcito mañana. Bueno, perfecto, estimada. Bueno, y debes tener algunas otras cosillas. Mira, recién, como nuestros amigas y oyentes saben, terminamos de emitir el programa Enredando las Mañanas, y la última comunicación fue con la compañera Nadia, de ahí del medio Zona Libre, que son muy activos en toda esa zona de Bariloche, Neuquén, y en el día de hoy, en General Roca, por favor, vaya el nombre, Fisque Menuco, como le llaman, porque se daba el juicio por el asesinato de Rafael Nahuel. Sí. Amigos y oyentes recordarán. Y ella, cuando ya había terminado, nos hizo una síntesis muy apretada, pero impresionante. Se ve que es un medio, y la compañera en particular, que ha seguido esta situación paso a paso, y muy, muy, la verdad que es imperdible. Y todavía no tenemos los recortes del Enredando, pero van a estar después de las 6, los recomendamos, ¿eh? Y bien, además, en el canal de YouTube de este medio, Zona Libre, Radio Zona Libre, estuvieron pasando todo, ¿no? Y justo tuvo que terminar, porque dice, aquí parece que están reprimiendo, hubo corridas cuando cortamos, y ya se hacían las 12. Con la novedad que habían dicho los jueces, ¿no?, exceso de violencia en defensa propia, en su justa tarea o algo por el estilo, no recuerdo las palabras exactas. Es decir, cumpliendo con su deber, se excedieron un poco en la fuerza para cumplir su deber y tirar por la espalda, ¿no?, porque fue asesinado por la espalda. Sí, no solamente, como decía ella, bueno, ese balazo, sino cientos de balazos de bala de plomo, cientos de las armas de prefectura y de las fuerzas del orden, ¿no? Así que siendo ministra de seguridad Patricia Bullrich. Y estando, bueno, no así, pero estando muy vinculado su marido, ¿no? ¿Cómo esta primera sería una primera sentencia? Supongo que será apelada. Pero realmente el problema de la impunidad es muy peligroso, ¿no? Porque es la impunidad es lo que alienta a nuevos crímenes y a las manos libres, ¿no? Es muy peligroso en cuanto a la seguridad general de las personas. Claro, es una forma de decirle, muchachos, pueden hacer lo que quieren. Y muchas veces es en contra... Pero tiene doble filo, Negrita, también. Así es. La impunidad, porque desalienta mucho la confianza en la justicia actual. Y no tener confianza en la justicia actual yo creo que tendría que ser una obligación de todos los habitantes de este pueblo y de otros también, ¿no? No hay justicia ahí, no hay justicia. No, no, y además ya se ven los corrimientos, ¿no? Es decir, los condicionamientos de las etapas políticas, es decir, tampoco hay valentía, ¿no? En ciertos sectores de la justicia para enfrentar lo que sea y cumplir con sus funciones, que es, la de estar al margen de presiones y de situaciones políticas e impartir justicia, ¿no? Eso parece una utopía. Sí, históricamente las estadísticas de quienes están presos en las cárceles, más allá de los vaivenes políticos. Sí, también. Bueno, es como uno lo puede ver más claramente en las películas yanquis, ¿no? Está lleno de negros. Está de lleno negros y pobres. Y latinos. Y aquí también está todo el pobrerío adentro. Y la mitad de ellos todavía sin causa. Así, ¿no? Es. Así es. En un momento dado, no sé ahora, pero el 65% de los presos, según los informes del CELS, digo, esto no es actualizado, pero hace unos años y no creo que se haya solucionado porque la población carcelaria aumenta y no aumentan los empleados judiciales, digamos, encargados de resolver estas cuestiones. Así que el 65% estaba detenido sin causa, ¿no? Y a veces por muchos años. Y en muchos casos luego se reconoce su inocencia. O sea que es verdaderamente una actos de completa injusticia, ¿no? Bueno, entonces, por 2 minutos vamos a escuchar algo y volvemos. ¿Qué te parece? Perfecto, Negrita. Y volvemos con este hecho, el juicio en Villa Constitución. Asesinados y desaparecidos en Villa Constitución. ¿Te parece? Me parece. Bueno, vamos a eso. radiosemilla.com.ar. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo, que no, palomita, que así que no trabajo yo. El deber del trabajo, dicen que tengo yo, de mis deberes hablan. Qué presente está esta canción, ¿no? A lo largo de, voy a hacer una digresión, a lo largo de los testimonios de los compañeros, uno de alguna manera ve cómo realmente somos carne de máquina, ¿no? Entrar, cumplir en la fábrica, y si no cumplís, a la muerte, al despido, a la desocupación. Es así reiteradamente a lo largo de la historia del movimiento obrero. Bueno, estoy muy influida, ¿no es cierto?, porque estuve en Villa Constitución este fin de semana y pude presenciar con mucha alegría que finalmente, después de años y años, muchos más de 10 años creo, que los querellantes de Villa Constitución, que, digamos, intentaban enjuiciar a los represores y al personal civil responsable de todas las atrocidades que cometieron en Villa en 1975, finalmente se lograron su objetivo y comenzó el juicio el lunes de esta semana. Me gustaría dar un pequeño panorama de lo que fue esa situación, porque estamos hablando de una huelga, pero ¿por qué se desató la huelga? Y voy a tratar también de hacer una pequeña historia porque si no, quizás no se comprenda del todo. Villa Constitución es una localidad de la provincia de Santa Fe, muy cercana a Buenos Aires. Es la primera localidad, podríamos decir, urbana, yendo desde aquí, en donde se establecieron alrededor de la década del 40 unas fábricas importantes. Era una zona más bien agraria, a donde confluyen al abrirse fábricas como Acíndar, de una metalúrgica muy importante, confluyen una serie de trabajadores de las zonas aledañas. Existe una huelga en los 70 famosa, donde un señor Sagristani, que era un compañero de Vanguardia Comunista, había logrado organizar la fábrica y habían ido a una huelga por una serie de reivindicaciones. Esa huelga fue desarticulada a partir de que fueron llamados, digamos, los referentes a la jefatura de policía, y allí, junto con los empresarios, se les otorgan unas indemnizaciones muy abultadas a cambio de que termine todo esto, y si no, igualmente los iban a despedir, ¿no? Así que esa fue la primer gran fracaso, pero como todos los fracasos también son oportunidades, ese hombre referente, ese dinero lo usó luego, posteriormente, al poco tiempo, para poder ayudar a que se fuera conformando dentro del proletariado, sobre todo de Acíndar, una nueva agrupación que finalmente va a conformar, tiene distintas etapas, pero va a ser la Lista Marrón, finalmente. No vamos a detallar, digamos, todo el proceso que siguió la organización de los trabajadores, que en unas primeras instancias fue clandestina. El sindicato, si llegamos alrededor de 1974, está intervenido desde hace 8 años. Intervenido por la burocracia sindical, que había conformado un eje ya en ese momento con el gobierno de Isabel Perón, en 74, Lorenzo Miguel a la cabeza de la UOM y las empresas, donde lo que le interesaba era mantener la absoluta supremacía en determinados lugares, ejes de, digamos, podríamos decir, la potencialidad económica del sector metalúrgico. Entonces, Villa Constitución era un reducto que no ofrecía aquiescencia, no ofrecía docilidad y necesitaba mantenerse intervenida. Bueno, estos dos procesos, digamos, ¿no? La intervención con la complicidad empresaria y del Estado. La UOM es una organización de segundo grado que maneja los recursos de todas las seccionales. Es decir, las seccionales metalúrgicas se desarrollan donde hay fábricas metalúrgicas, pero el dinero, la recaudación, va a parar a la UOM central y de ahí te lo mandan o no te lo mandan, de acuerdo a cómo le parezca al señor que dirige esa UOM central, que en todos aquellos años fue Lorenzo Miguel. Entonces, bueno, como se está dando este proceso, por un lado, de intervención, larga intervención, y por otro lado, este proceso de constitución de un sector combativo y antiburocrático dentro de la UOM, de Villa Constitución, mejor dicho, dentro de la fábrica, entonces se va a producir una huelga, otra nueva huelga en marzo del 74, con toma de fábrica y toma de rehenes, y que va a llegarse a una negociación para, convocarse a elecciones en ese mismo año, a los 6 meses. Pero esta resolución va a ser acompañada por el pueblo de Villa. Esto es otra característica de la zona. El pueblo de Villa, que está compuesto por muchísimos familiares de esos obreros y por otros sectores que de alguna manera están entrelazados, ya sea familiarmente, ya sea económicamente, ya sea políticamente, podríamos decir, o socialmente mejor. Entonces, lo que produce es una pueblada de 15.000 personas acompañando al estamos hablando de que Villa Constitución en ese momento tenía 30.000 personas. Esta pueblada, entre 10.000 y 15.000 personas, va a acompañar a sus referentes de la fábrica y se va a producir el primer villazo, lo que se llamó el primer villazo, el 16 de marzo de 1974. Allí se va a abrir entonces una etapa que promete la normalización del sindicato. Ese es el eje permanente de la pelea. ¿Vamos a un cortecito? ¿Te parece? De mis derechos, no, pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no. FM 106.5 Radio. Bien, la promesa entonces conseguida, arrancada a la burocracia sindical con el villazo, ¿no? Con esa enorme pueblada, que vuelvo a insistir, ¿no? Todo el pueblo de Villa ha acompañado siempre a sus obreros en esas peleas que en el 75 van a ser verdaderamente muy, muy feroces. Entonces se abre, digamos, ese proceso de normalización, de promesa a ir a elecciones para normalizar la regional, con una composición ya de un grupo de trabajadores que están muy afianzados dentro de fábrica, que son componentes de la lista marrón. En abril, o sea, muy cercano de este villazo, se hace un plenario de gremios combativos en un club emblemático de allí que ha pasado la historia, que es el Club Riveras, al cual creo que va, digamos, toda la izquierda y del país, y van todos los sectores sindicales combativos, quieren tener una presencia y una voz allí, y naturalmente entre ellos estaba Agustín Tosco allí, ¿no? Pero entre muchos otros, es decir, se estaba apostando muy fuertemente por ese proceso combativo y antiburocrático. Una pastillita que a la luz de las cosas que pasan en nuestra propia realidad, me parece súper importante. Esa inmensa pelea que se estaba dando era por una tarea democrática. Totalmente. Era porque nuestro gremio, a ver, laburantes y laburantas que se la pasan puteando a sus propios dirigentes, bueno, ahí se dio con todísimo. Esa pelea fue por una tarea democrática. Absolutamente. Queremos decidir nuestro destino en nuestro propio sindicato fuera la intervención. Absolutamente democrática. ¿No? Y el cantito seguramente que más se cantaba allí sería: se va a caer. La burocracia sindical. Exactamente. Me falta la primera palabra para que rime. No, está bien. ¿Está bien? Se va a caer la burocracia sindical. Sí, va a abrirse un periodo de lucha antiburocrática muy importante, que luego, bueno, se va a combinar con una etapa represiva, porque ya están actuando a mediados del 74, ya están actuando las 3A y grupos parapoliciales que van a ir descabezando, ¿no? Es brutal cuando uno lo ve así a la distancia, precisamente por lo que vos decías, ¿no? Una lucha absolutamente genuina, absolutamente, se quiere, sencilla, ¿no? De que los trabajadores de un determinado lugar se hagan cargo de ese lugar, punto. Y ni siquiera esto, es permitido por esa burocracia sindical, ¿no? Después esto va a llevar a la radicalización de esos sectores, porque tampoco, se mantienen en esos primeros términos, ¿no?, los trabajadores, sino que van evolucionando hacia consignas mucho más radicalizadas que en algunos casos, como en el caso de Tosco, piden o pelean directamente por una patria socialista, ¿no?, como lo definían. En otros casos, una lucha completamente antisistema o antiestatal, ¿no? Pero creo que todavía no está en ese terreno, aunque hay un contexto, sí, que es muy alentador, ¿no es cierto?, que ya se está dando en otros lugares del país y que además viene, ¿no es cierto?, porque no nos olvidemos que en el 73 concluye un ciclo muy largo de dictaduras que estuvieron asignadas por el chipoletazo en la época de Onganía, luego por todos los asos, el rosariazo, el tucumanazo, el gran cordobazo, el mendozazo y una cantidad de luchas en todos los terrenos y por todos lados como un reguero, ¿no? Entonces, estos son antecedentes imposibles de desconocer. Entonces, y también por una radicalización de algunas organizaciones políticas que adscriben a la lucha armada, ¿no? Que cuya expresión sangrienta quizá a mediados del 74 va a ser a mediados del 72 va a ser la masacre de Trelew, ¿no? O sea, es decir, una serie, un contexto jalonado, también está, hay secuestros ya, ¿no es cierto? Hay distintas manifestaciones de una sociedad que está en plenos procesos de transición, de cambios, de aspiraciones de distinto tipo. En ese marco surge esta Villa Constitución, este reclamo potente, democrático, por elecciones en el sindicato, que se van a concretar finalmente todos esos meses del 74, van a concluir en noviembre del 74, finalmente con el triunfo por más del 60% de la lista marrón, que finalmente va a quedar, que va a conducir a que finalmente el sindicato de la seccional de Villa Constitución de la UOM quede en manos de una dirigencia combativa, a la cabeza de la cual va a estar Alberto Piccinini. Alberto Piccinini, por otro lado, un líder que se consolida en esas luchas, ¿no? Un obrero de fábrica que surge en la pelea, a la pelea y se descolla, podríamos decir, durante el Villazo, y que luego va a consolidando su liderazgo a partir de muchos aciertos que se debían a su particular intuición, ¿no?, para resolver estas cuestiones. Triunfa esta lista marrón e inmediatamente se pone a resolver problemas de los afiliados y del pueblo de Villa. Por ejemplo, la UOM, que como decíamos antes, maneja los fondos y además tenía intervenido esta seccional como otras, no había decidido que Villa tuviera un lugar de atención de salud para la población de Villa. Es decir, había salitas muy primarias, digamos, muy elementales, y los trabajadores se tenían que atender en San Nicolás o en Rosario. Esto no era menor, digamos. Es un problema, ¿no?, para una población ya de 30.000 habitantes, todos, en su gran mayoría obreros y sus familias. Había otras fábricas también, porque había talleres, estaba Marathon, estaba Metcon. Asindar, Marathon y Metcon reunían alrededor de 7.000 trabajadores en su total, entre los tres. Las tres fábricas muy agrupadas geográficamente, y Metcon trabajando subsidiaria de la Ford. Y esto a su vez sostenido en el pueblo por una cantidad de talleres menores que, digamos, subsidiarios, ¿no? O sea, que enviaban que trabajaban para esas grandes fábricas. A su vez también había una gran textil donde trabajaban mujeres que en algún momento tendríamos que hacer la historia, porque han tenido una historia de luchas muy importante, Silsa, y también había en el pueblo, en las afueras del pueblo, una fábrica Bilber que hacía línea blanca, o sea, heladeras fundamentalmente, y después había desarrollo en el puerto de obreros portuarios que habían sido los viejos anarquistas, y también talleres ferroviarios, porque en Empalme Villa Constitución justamente es un empalme de ferroviarios, entonces había talleres ferroviarios. Es decir, esta era un poco la composición fundamental de los sectores, podríamos decir, obreros de Villa Constitución. Antiguamente, digamos, se había caracterizado Villa por ser un reducto anarquista, ¿no? Había portuarios anarquistas y tenían una... Villa tiene una particularidad que estos anarquistas dejaron su sello, porque cuando se hace la Plaza Nueva en el centro de la ciudad, ellos proponen y logran que se haga la antigua, plataforma donde se subían los oradores para los mitines anarquistas. Bueno, esto lo tiene la Plaza de Villa. La han sacado, la que era, digamos, hasta hace unos pocos años, pero la han reemplazado por otra, ¿no? Es como una tribuna, es un emplazamiento un poco más alto donde los oradores se suben a dar sus proclamas. Bueno, esto es como la traza, ¿no? La huella de esa presencia tan fuerte anarquista en Villa. Y se contaba en aquellos tiempos, en los 70, que San Nicolás, por el contrario, era una ciudad muy, muy más nueva, con un movimiento permanente de trabajadores que no había permitido consolidar una identidad propia. Entonces muchas veces se daban carnerajes, ¿no? Y cuando se daban carnerajes, se los llamaba a los anarquistas de Villa Constitución para que vayan a poner orden allá a San Nicolás. Bueno, esto era por lo menos parte de la mística y de esta historia también de Villa. Tiene mucho que ver con este proceso, porque lo traigo a colación, además de ser, parte importante de la historia de la zona. Estos anarquistas todavía estaban en aquellos tiempos, todavía vivían viejos anarquistas, y ellos dan su casa, la casa anarquista, para que funcione la lista marrón. O sea, con esto quiero decir, ¿no?, que cómo a veces trascienden las luchas a partir de las transmisiones también, ¿no?, que pueden hacer algunos personajes que han estado en otras luchas, ¿no? Justamente a mediados del 74, es decir, antes de que se realicen las elecciones, es volado este local, ¿no? Es volado por una bomba que lo destruye totalmente. Y otro hecho que se produce, fijémonos, ¿no?, que no hay nada casual, es decir, y cuando uno lo ve de lejos todavía lo ve más como una película donde están todos los elementos, ¿no? En esos, yo no me acuerdo exactamente la fecha, matan también las 3A a Ortega Peña. Y Ortega Peña era el apoderado de la lista marrón, ¿no? O sea, cómo este proceso democrático, absolutamente legítimo, absolutamente limitado en ese momento a la recuperación de un sindicato, ya va acompañado, ¿no es cierto?, por hechos de terrorismo de Estado o parapoliciales. Bueno, en ese clima es que se van a realizar de todas maneras las elecciones. Cuando se triunfa con un 65 y pico por ciento, bueno, una fiesta, ¿no?, como nos podemos imaginar, e inmediatamente, y retomando lo que les decía del tema de la falta de asistencia médica, una de las primeras tareas que se plantea esta nueva conducción es hacer un policlínico. Ese fue, digamos, como un eje muy importante que va a ser retomado muchísimos años después, ¿no? Porque en el medio va a haber un corte que va a producir precisamente la represión estatal y de la UOM, de todo esta, y empresarial, por supuesto, de todo este proceso. Pero además de plantearse esa gran tarea que era el policlínico, esta lista, esta conducción, hace otras tareas. Por ejemplo, en Villa no había aceite, pero hay una aceitera, que me olvidé de nombrar. Entonces, ellos compran el aceite y lo regalan o lo dan, creo que lo regalaban, no lo recuerdo bien porque yo eso lo vi, no recuerdo bien, yo creo que se regalaba, en la plaza a todos los trabajadores proveer de aceite, ¿no? Y en este momento me estoy acordando de Chile, ¿no? También, ¿no? Cosas como tan elementales en la vida de las personas, cómo pueden ser subsanadas, ¿no? Cuando hay sensibilidad, cuando hay esa posibilidad que estos trabajadores enseguida captaron que era una necesidad y bueno, y se pusieron a hacer eso, ¿no? Mientras la burocracia estaba reteniendo la guita en Buenos Aires. Esto va a esta fiesta, ¿no?, del sindicato recuperado, como vuelvo a insistir siempre, acompañado por muchísimos sectores del pueblo de Villa, va a durar muy poco tiempo. El 20 de marzo, estamos hablando que las elecciones fueron en noviembre, el 20 de marzo de 1975, bueno, este proceso va a sufrir una mutación muy tremenda, que vamos a hablar en dos minutos. Me voy. radio, el otoño, porque si el aire es libre, es libre. Bueno, ¿qué hago? ¿Todo lo que está acá? En el aire de la frecuencia modulada del 106.5. Por Radio Semillas. Hoy me levanté temprano, empapado de color. Este va a ser un gran día, hoy estoy contento. Doy un salto de la cama, olvido apostar el reloj para salir a la calle. Hoy quiero que me toque el sol y que me entierre entre caricias del viento fresco y que se leñe a mi paseo. Alguna sombrita me ocupará en satisfacer todos mis deseos. Le digo a la señora que se asustó cuando grité. Me encuentra una terraza y me invita a descansar. Me invita a un refrigerio, vaya me entró el hambre. Escuche camarero lo que le voy a indicar. Tomaré una comida y un sufrimiento animal de primer plato me pondrá. Sin prisa alguna me bebo un cafelito y me echo a la carrera. No soy yo quien va a pasar. Radio Semilla, FM 106.5. Esos meses, seguimos en Villa Constitución, esos meses desde la constitución de la, desde la asunción de la lista marrón y los compañeros referentes, trabajadores de fábrica muy, digamos, muy queridos por sus compañeros, elegidos democráticamente en la fábrica, con un trabajo que, como decíamos, viene de hace un tiempo en distintas organizaciones. Y en medio de un entusiasmo general y en medio de una, ¿cómo podríamos decir?, una militancia que ve en Villa como un proceso tan genuino, un proceso tan combativo, tan transparente, podríamos decir, son meses, pocos meses, pero meses que uno podría decir febriles, ¿no? Porque, bueno, se hace de todo. Se hace de todo en todos esos tiempos, se quiere avanzar mucho con las tareas del sindicato, con dar respuesta a las necesidades de los trabajadores. Pero esto, por supuesto, ratifica las sospechas y las, digamos, las decisiones tanto de la empresa, porque por supuesto que dentro de la empresa empiezan a plantear toda una serie de reivindicaciones, ¿no es cierto? Sabemos que las empresas tienen problemas por todos lados, aún las mejor pagas, porque este era un proletariado bien pago, podríamos decir, en relación a la situación general del país, ¿no? Pero lo que afecta a las fábricas siempre es que una cosa es dar buenos salarios, otra cosa es que se reclamen del otro lado mejoras o reivindicaciones o derechos en el manejo de la producción, ¿no es cierto? Bueno, y esto es lo que empieza a pasar en Villa. Asindar tenía además, al margen de esto, Asindar tenía un sistema, y lo sigue teniendo, creo, muy paternalista, ¿no? Con mucha atención a las familias, ¿no? Te daba los útiles, los guardapolvos. No lo hacía el sindicato, lo hacía Asindar. Bueno, una serie de relaciones de la empresa con las familias de los trabajadores, que digamos, había consolidado un estilo. Ahora, ¿quién estaba al frente de la fábrica? Martínez de Hoz. Que no sé si le suena conocido. Era, por lo tanto, una empresa de mucha envergadura, donde estaban los intereses de la alta burguesía argentina. De la altísima. Para nuestros amigos jóvenes, jovenzuelo, Martínez de Hoz sería, después de ser el jefe ahí de Asindar, sería el ministro de Economía del gobierno de la dictadura militar. Así es. Que endeudó al país de una manera impresionante, condonando las deudas de las empresas, entre ellas la propia. La propia. Ese es el señor Martínez de Hoz. Ese es el señor Martínez de Hoz, que estando ya como ministro de Economía, se auto da un crédito. ¿Para dónde? para Sindar, con lo cual, bueno, se logra una planta de palanquilla que era un sector, una sección que dependía de Somisa. Logra independizarse a Sindar de esa empresa que en ese momento era estatal o mixta y tiene su sector propio con miles de millones de dólares que provienen de precisamente un crédito que da Martínez de Hoz a sí mismo de alguna manera y que posteriormente, como vos decís, condona y lo hace pagar, digamos, por la sociedad argentina, porque sí, esa deuda privada pasa a ser de nosotros, pagamos nosotros. Después dicen las empresas estatales no son rentables, dice el electo, Milei, ¿no? Imaginémonos ese Somisa que estaba preparado y organizado para darle ese insumo a la otra empresa, cuando es el propio Estado el que le financia ese producto por otra vía. Maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Y a esto es lo que le llaman libertad de mercado. O sea, donde el Estado está absolutamente comprometido, pero en función de los intereses de la alta burguesía, no precisamente de dar un chori o un plan a los sectores más empobrecidos. El chori y el colectivo no valen nada, estimado. No valen nada. A ver si te avivás un poquito. Busquen, googleen cuánto fue el préstamo exactamente que pagamos todo para que Hacienda reemplazara el producto de Somisa, dejándole un agujero a la empresa estatal que luego, en el próximo tiempo, sería privatizada. Exactamente. Y pasaría de tener 12.000 trabajadores alrededor de 7 u 8. Y creo que ahora menos. Y a su vez con un montón de servicios tercerizados, ¿no? Y por lo tanto, en condiciones mucho más precarizadas. Salarios más baratitos. Exactamente. Bueno, esto tiene muchas líneas, ¿no? La economía argentina en ese momento también se va a ir produciendo después toda una monopolización de los sectores, formándose grandes oligopolios metalúrgicos, pero eso es posterior. Ahora lo que está sucediendo en Villa es que y otro dato, Martínez de Hoz, que en ese momento es el mandamás, cuando va a ser ministro de Economía, que hicimos un salto hacia el 76, ¿quién va a quedar al mando de la empresa? Otro personaje, Alcides López Ofrán, que era un general represor del Cordobazo, porque todo, absolutamente todo, tiene que ver con todo. Por eso decimos, para atrás, para adelante, para todos lados. Y nosotros somos los que a veces empezamos de cero, lamentablemente por la falta de historia y de memoria, que es casi lo mismo. Sí, y de relacionar, ¿no? Porque cuando uno habla de represión, no puede explicársela porque son malos. Esta policía es mala y me pega. Claro. Los milicos son malos y me pegan. No, tienen una historia. Tiene un objetivo. Tiene un objetivo, es desmontar alguna conquista que tenemos para hacer sus propios negocios. Claro, y tienen una gimnasia, porque lo vienen haciendo desde hace muchísimo tiempo, casi diríamos, de que existe el proletariado o los sectores populares en la Argentina. Porque después voy a hacer otra digresión y voy a recomendar especialmente que, bueno, nosotros tenemos un recorte de un programa que dedicamos a la Asociación del Trabajo, que durante todo el ciclo de las huelgas, grandísimas huelgas de 1918 a 1924, fue la asociación que nucleó a los empresarios para, a través de sus bandas, también para policiales, desarmar toda la lucha obrera en aquellos años. Y me hizo recordar mucho esa situación, lo que pasó, lo que va a pasar el 20 de marzo en Villa Constitución. Así que, digresión, si los oyentes quieren, tienen un material, ¿no es cierto?, en nuestra página, acerca de un trabajo de María Esther Rapelo, que se dedica a analizar ese trabajo de descabezamiento y de desarme de las luchas de los trabajadores por los empresarios unidos a fuerzas ilegales. Sí, recordamos que eso está fácilmente, disponible bajo un link que se llama HH, Huelgas Históricas. Allí también está la historia de los esfuerzos de las patronales por resolver el alza de los laburantes. Sí, en todos los tiempos, ¿no? Por eso, nuevamente, vamos para atrás y para adelante. Bueno, ¿qué sucede el 20 de marzo? Estamos hablando de este avance que se está realizando desde el sindicato, desde la lista marrón. Muchas reivindicaciones se proponen en fábrica, pero hay además mucho trabajo sobre los trabajadores, muchos intercambios con otros sectores de trabajadores. Una cosa que me olvidé, que me parece muy importante, en el plenario que se realiza en Villa Constitución en abril, posterior al primer villazo, ¿qué se está planteando ahí, Pilar? Las coordinadoras. Eso se tuvo que rompan mal las bolas con la coordinadora, ese era el cantito. Ese era el cantito, seguramente se cantó en ese club, en Riberas del Paraná, y me llamó la atención porque eso lo descubrí, lo recordé ahora, un poco recordando todo ese periodo, y en unos textos que estuve leyendo para refrescarlo, bueno, aparece la propuesta de las coordinadoras, muy tempranamente, que van a postergarse, no ven todavía las condiciones, pero que van a ser esas organizaciones que alcanzan un grado tan alto de radicalización también y de propuesta en el 75, que nosotros hemos analizado también bastante exhaustivamente, ¿no? Meses después, estamos en el 74 después. Y las coordinadoras se desarrollan, en un sentido se desarrollan, hubiéramos querido más, a los meses. Entonces, aquí, 20 de marzo, ¿qué sucede? Desde Buenos Aires, desde la cúpula de la UOM, con Lorenzo Miguel a la cabeza, desde la empresa y desde el gobierno, categorizan a la situación de Villa Constitución y de todo el cordón, porque todo el Paraná es un cordón industrial muy importante, que podríamos decir que parte de Zárate, desde aquí Campana, todo lo largo del Paraná, Villa Constitución, y se prolonga Rosario y luego San Lorenzo, que es otro gran centro industrial, ¿no? O sea, un verdadero cordón que podríamos decir a la ribera del Paraná. Se dice entonces que hay una serpiente roja en las riberas del Paraná. Esa serpiente roja es esta lucha de los trabajadores de esta zona que va increyendo. Esta lucha de los trabajadores que, como nos recordabas vos recién, se inicia así con toda esa potencia por unas conquistas democráticas. Por conquistas democráticas. Después, en la época actual, dicen la casta y nombran a la casta sindical también, que efectivamente es una casta. ¿Cuál era la posición de las patronales cuando esos trabajadores trataron de sacarse de encima esa casta para poder decidir su destino en su propio sindicato? Bueno, claramente se aliaron, claramente fueron socios, ¿no es cierto? Porque en realidad son socios, porque los trabajadores muchas veces te cuentan cómo ven, inclusive hoy, ¿no?, en los que tienen conducciones burocráticas, cómo ven a los delegados que van a las oficinas de personal, arreglan a fin de mes cómo va a ser tal o cual sanción, tal o cual recorte, tal o cual raje de un trabajador, ¿no? O sea, es vergonzoso porque hasta es visible por los propios trabajadores. O sea, entonces esa asociación, ¿no es cierto?, del sindicalismo con las empresas, que en los años 70 fue muy, muy claro para el proletariado visualizarlo y además dotarse de fuerza para sacárselos de encima, ¿no? Porque hoy en muchos lugares se visualiza, pero no se puede, no hay fuerza, ¿no?, para enfrentarlos. Bueno, esos tendríamos que llamar a esta compañera de comercio que nos diera algunas pautas, ¿no? Eva, bueno. Sí, porque esa lucha permanece. Pero desgraciadamente en este momento actual del movimiento obrero organizado, estamos hablando solo del organizado, obvio, no ha tenido el desarrollo que llegó a tener en los finales de los 60 y los 70, que para mí debe haber sido el desarrollo más alto que tuvo, ¿no? Probablemente, sí, inclusive por la fuerza económica que manejaban, ¿no? Porque eran un momento de alta ocupación, casi plena ocupación, entonces la cuota sindical eran miles y miles de personas que aportaban, o sea que, eran fuertes en ese sentido, ¿no?, en la caja, y creo que la caja es una de las cosas que más que más los motiva a controlar esas seccionales rebeldes, a impedir que esas seccionales se puedan manejar solas, ¿no? Independizar. Y por el lado de las patronales son empresas que se apropian de grandes cantidades de plusvalía, es decir, no es un conjunto de kioscos. Entonces es un problema del Estado. Claro. Entonces hay puntos en común, ¿no? Las grandes empresas necesitan mantener un disciplinamiento dentro de sus, para que esa plusvalía sea eficiente, para que no haya huelgas, no se pierdan días de trabajo, no se reclame salarios que afecten esa apropiación de plusvalía, y bueno, entonces ahí está la asociación perfecta. El sindicato debe controlar desde las propias bases a esos trabajadores, ¿no? Así que esa asociación es muy explicable. Y en el Estado, ¿por qué? Bueno, porque hay una connivencia clara, los Estados no son independientes ni completamente neutros, más allá de que esa es la visión que se nos hace creer, ¿no? Así que, en el 20 de marzo, entonces, lo que se produce es un operativo preparado desde Buenos Aires, un operativo monstruoso que se calcula que 2 kilómetros son recorridos lentamente por fuerzas policiales de todo tipo, policía federal, prefectura, no sé si gendarmería, pero sí los Pumas, en el caso de Santa Fe, que eran una fuerza que estaba dedicada al contrabando particularmente, una fuerza también particularmente violenta, por las tareas que realizaba, que también son destinadas en ese momento ahí, y por una enorme caravana de, ¿a que no sabes de qué? Nos lo podemos imaginar, Negrita, porque nos has dado los elementos. Bueno, la UOM. Así es. La burocracia de la UOM, que no es una pequeña, ahora está más debilitada por el desarrollo económico peor del país, pero que era muy importante, ellos también, y porque hemos conocido la actividad de las patotas, de los sindicatos burocráticos, no metamos a todos en un mismo bolsa, no, pero también estuvieron, fueron parte de esos 2 kilómetros, Negrita, ¿no? Gran parte de esos 2 kilómetros recorridos por ambulancias de la UOM, identificadas como ambulancias de la UOM, que adentro llevaban armas largas. Esto también visualizado en algunos casos por las puertas abiertas luego, en otros casos porque asomaban por las ventanillas. Y con la participación de efectivos de las policías, de estas fuerzas de seguridad que nombraba antes, más la policía provincial, pero un conjunto de coches particulares, donde había Falcon, Torinos, distintos tipos de coches de todos los colores, no solo los Falcón Verdes, donde iban personajes con peluca, con anteojos negros, con barbijos, con las armas por fuera de las ventanillas y recorriendo lentamente estos pueblos, en concreto de Villa Constitución y los aledaños, y además deteniéndose golpeando, deteniendo gente, haciendo redadas y demás. Bueno, esta, digamos, esta enorme, absolutamente desproporcionada, se calculan que eran unos 1000 efectivos, en 2 kilómetros, imaginémonos, de coches y coches que avanzan sobre una población obrera que estaba reclamando lo que decíamos antes. Bueno, ¿cómo hacen? ¿Qué hacen? Van a las 5 o 6 de la mañana, se apostan en la fábrica, sobre todo en Acíndar, pero en otras también, inclusive en John Deere, en algunas otras más al norte. John Deere era de, como es de ahora, de tractores. Massey Ferguson, que también era de tractores. Bueno, se van apostando en las puertas de fábricas porque a las 6 de la mañana hay recambio, entonces agarran a la totalidad, tienen listas donde está toda la comisión directiva completa, cae detenida, menos Luis Segovia, que estaba en su casa, y muchos delegados. ¿Quién proporcionó esas listas? Bueno, esta es una de las cuestiones que tiene que dilucidar el juicio que se ha abierto, por ejemplo. Bueno, todos estos compañeros, tanto de que entraban como que se iban, son detenidos y, por los testimonios, son muy golpeados, muy maltratados y van a parar a distintas cárceles, que después vamos a ver, son cientos de detenidos en estos procedimientos, porque también se dan, como dije antes, en otras localidades, aunque el foco era esto que Balbín denominó en su momento la guerrilla de fábrica. La guerrilla de fábrica, la serpiente roja del Paraná. Entonces, este procedimiento terrible, que se desata el 20 de marzo de 1975, va a tener consecuencias tremendas para la población de Villa, que después vamos a ver un poquito más detenidamente. En ese momento lo que sucede es esta detención masiva y una enorme desorientación, desolación, podríamos decir, indignación de todo el mundo por lo injusto, por lo desproporcionado. Bueno, yo no me gusta decir desproporcionado, porque no hay proporción para reprimir a ninguno que esté pidiendo algo justo, ¿no? Así sea una cosa pequeña, no hay proporción. Pero lo que inmediatamente se da es un paro, un llamado al paro general. Es muy emocionante, en algún momento, ahora no lo tengo, pero leer el relato de uno de sus participantes, Zenón Sánchez, porque Zenón Sánchez también ha quedado afuera, era un delegado, entonces comienza a comunicar que distintas fábricas llaman, se comunican entre ellos a ver qué está pasando, y entonces Marathon inmediatamente dice, apoyamos el paro, Medcon dice, nos sumamos al paro inmediatamente por teléfono, Bilber dice, vamos al paro y vamos para allá en caravana. Esto es inmediato, instantáneo, porque toda la gente es alertada que está pasando algo por esta, porque en ese momento, ahora no, en ese momento la ruta 9 pasaba por adentro de Villa. O sea, que todo esto viene de Buenos Aires, quizá algo de San Nicolás, que se va viendo en la ruta y además todo el mundo se va dando cuenta que algo grave está pasando. Entonces la comunicación es inmediata, ya han detenido a la gente en Acíndar y ya se suman, que es muy emocionante escuchar ese relato, ya se suman de todas estas fábricas inmediatamente, sin ningún tipo de explicación. Pero no solo es eso, sino que inmediatamente también hacia la media mañana se suma todo el comercio de Villa. Cuando llegan los telegramas de despido al correo, los trabajadores del correo no los remiten, o sea, los detienen, sumándose de alguna manera a este gran movimiento, a este gran paro general, y en las escuelas también se empiezan a imprimir volantes, por ejemplo, con los elementos que tienen las escuelas, los maestros paran. Es decir, es la expresión más clara de un pueblo que acompaña esa lucha de los trabajadores, ¿no? Y también expresa la claridad de la pelea, ¿no? Porque nadie se va a sumar si no tiene claro el reconocimiento a los que lo están haciendo y los objetivos de los que lo están haciendo, ¿no? Así que, bueno, este es el día trágico, tremendo, del 20 de marzo de 1975, que va a intentar, y desgraciadamente, en gran medida va a lograr, abortar, cortar de cuajo, mutilar este proceso que se venía dando de recuperación sindical y de verdadera democracia interna y de pelea por las reivindicaciones en estas fábricas en la zona. En un ratito seguimos un poquito más. Radiosemilla.com.ar. Un mapuche criado en la guarida, obligó a olvidar el túnel, la pena y la magia, sin memoria del cielo, sin amor azul lleno de recuerdos, cemento que solo sirven para la luz. Ya no recuerda su pasado, su vida ni su ego, batido de tregua que no dan tregua, su piel morena, un color disforzado que nos apeta, ya no hay trarilón, coge otra nuestra vestimenta, doblemente discriminado, primero por ser indio y después por ser un flight criado. Me miran raro si hablo de mapuche, un gurú, no es en un bosque, es en la pobla donde está mi tucún. Orgulloso de ser indio y mi apellido no es Wenu. Los huincas lo cortaron, hincheta, Juan Lulefun. Ya no veo macho obligado a ir al doctor. Extraño en la buena, no es que al paracetamol. Mapu flighty, yeah. Hijo de un mal sistema que no quiere que luche. Mapu flighty, yeah, yeah. Discriminado por ser flighty y también por ser mapuche. Mapu flighty, hijo de un mal sistema que no quiere que luche. Mapu flighty. Mi bro, porque nos adoctrinaron pa' creer en otro Dios. Nos oro por el Padre Nuestro, compadre. La mapu y la pobla para mí son mis madres. Quiero con mi buque, con mi seronja, a cada peña y la miel, a cada prota, a cada compa. Nuestro enemigo no es solo el español, es el wink, el cuico y el jefe, explotador. Somos iguales buscando organización, mitad del alma en el barrio y las otras con mi bro. Una parte con la recuperación y las otras buscando lo que la city nos quitó. Si ahora te tiende la mano y antes te discrimino, no apaña la cultura, es un amante de folclore. El Winca no comprende nuestra lengua, no hablamos solo, solo hablamos con la tierra. Ya no hay palí ni Vulcan, tú no. Jugamos a la pelota con rapum y reggaetón. No creemos en tu gobierno campeón y su historia burguesa que adora al español. En mi view que suena el cultru, Kuma Buflaite hablando en Kuma Don Gun. En mi view que suena el cultru, Kuma Buflaite hablando. Como a Don Gun, el gobierno nos odia y solo quiere quitar. Prender más vudú mientras la tele grita terrorista. Nunca vamos a subir de estatus. Extranjero en la city, mi alma extraña igual mapu. Un simple mapu flight de un pobre huejón. Primero su esclavo y ahora su trabajador. Un simple mapu flight de un pobre huejón. Primero su esclavo y ahora su trabajador. Mapu flight, yeah. Hijo de un mal sistema que no quiere que luche. Mapu flight, yeah. Flight, hijo de un mal sistema que no quiere que luche. Mapu flight, discriminado por ser flight y también por ser mapuche. Aguante los transcalibrales y los jefes. Con mi compi, la maquineo. Quiero ver con jala con mi gente en fuego. Terrorista, yo no terrorista. molestas en mi bellaqueo. Lo mío es fácil, era medio tequila, así somos miles la mecha que tiren. Ay, baby, tú dime, máxima, no, si neto vales ahora para lograr los fines. Lo mío es fácil, era medio tequila, así somos miles la mecha que tiren. Ay, baby, tú dime, máxima, no, si neto vales ahora para lograr los fines. Ay, sí, y ahora tú vacila la ima. Me desde la periferia ya. Ay, sí, Javier Yala ya está despierta pa' que cachi. Toda la gente que vía ya está. Todos los que sistemos burgues aborrecía. Nos levantamos a coro pa' gritar rebeldía. Sí, nos lleva la cochina policía. Pa' todas vamos a quemar la comisaría. Todos los que sistemos aborrecía. Nos levantamos a coro gritando rebeldía. Sí, nos lleva la cochina policía. Pa' todas vamos a todas en la comisaría. Cuarto la yuta, los botones y la tromba. Latinos pa' los liberales y mol la bomba. Sin montaje, ya nadie lo compra. Vio que fueron los pagos free pa' los compas. La mía es maxilera, vende tequilera, así somos miles la mecha que tiren. Ay, baby, tú dime, máxima, no, si neto vales ahora pa' lograr los fines. La mía es maxilera, vende tequilera, así somos miles la mecha que tiren. Ay, baby, tú dime, máxima, no, si neto vales ahora pa' lograr los fines. Aquí somos rotas, aquí somos plantas jetas. En la insurrección de todos los flights de esto. Es por cada menorcito en el cename que aspirando neo intenta seguir pa'lante. Aquí somos rotas, aquí somos flights de jetas. En la insurrección de todos los flights de esto. Es por cada menorcito en el cename que aspirando neo intenta seguir pa'lante. Yeah, demos más pa' Chile, menos porque ese macho de esa mano pago cuidando sus intereses. Tanta autoridad que hace siempre lo que se le apetece. Si no van a encarnar porque lo defienden los jueces. Yeah, demos más pa' Chile, menos porque ese macho de esa mano pago cuidando sus intereses. Tanta autoridad que hace siempre lo que se le apetece. Lo que se le apetece. Radiosemilla.com.ar. Entonces, el 20 de marzo, como decíamos, de 1975. Nefasto, ¿no es cierto? Y va a ser un hito muy recordable por lo amargo, con una cantidad de trabajadores presos, con un paro general inmediatamente de adhesión. Hoy me decía justamente una compañera de aquellos años, de Campana, que inmediatamente se hace una olla popular en Campana, ¿no? Uh-huh. O sea, digo, como expresión de que en muchas otras localidades se suman a la solidaridad. Es una huelga que desata una inmediata solidaridad precisamente por el lugar central que estaba ocupando ese proceso en el mundo del pueblo argentino, podríamos decir, ¿no? Y mucho más de la zona. Entonces, lo que sucede, bueno, esta adhesión de numerosos gremios, entonces comienza un movimiento muy fuerte por la recuperación nuevamente del sindicato, que por supuesto es intervenido, o sea, volvemos para atrás, y por la libertad de los presos, que pasa a ser la consigna fundamental, porque ya ni siquiera hay para digamos, quien se ocupe del sindicato. Así que genera una inmediata movilización. Yo no sé cómo definirla porque es algo febril, incesante, de todos los días, con una cantidad enorme de actividades en Villa y en las ciudades aledañas, por ejemplo. Bueno, se forma, por supuesto, un comité de lucha, que va a siendo comunicados, digamos, de alguna manera orientando esta pelea. A la cabeza se nombra dos compañeros de cada fábrica, de dos de Marathon, dos de Metcon, dos de Asindar y de Bilber. Y a la cabeza va a estar Luis Segovia, que era el único directivo que había quedado libre, que por supuesto está clandestino, digamos, moviéndose para todos lados. Dos palabras del negro, porque la verdad, un hombre muy querible, entrañable, un tipo que había participado en el Chocón, había estado en muchísimas otras, en Somisa, en muchas fábricas y en muchos lugares. Era pescador de origen, entrerriano, un entrerriano medio loco, alto, flaco, pura fibra y pura pura protesta, digamos, muy muy particular, un personaje, una personalidad que para mí era el agitador típico, ¿no? Si yo en un libro te tuvieran que describir un agitador, era el Negro Segovia, sin saberlo, porque era un hombre que no sé si tenía primaria, no sé si tenía primaria. Pero él se ponía siempre a la cabeza de cualquier meeting, cualquier reunión de trabajadores, y agitaba de una manera que te levantaba un muerto, ¿no? Un optimismo y una fuerza impresionante. Bueno, este hombre va a quedar ahí a la cabeza del comité de lucha, pero los otros compañeros también muy muy, muy firmes y muy reconocidos por el resto de sus compañeros. Entonces lo que sucede es que se levanta la toma de la fábrica, porque lo que se presume es que puede ser fácilmente desalojada, ¿no? Aparte, con ese tremendo despliegue represivo, era una cosa bastante sencilla. Y lo que se decide es que esa lucha se traslade a las barriadas obreras, porque además, esta es otra característica de Villa, que ahora está un poco modificada, pero casi enfrente de las grandes fábricas y a lo largo de la ruta hacia el centro, existían distintos barrios obreros, que todavía están un poco transformados, ¿no? Pero los trabajadores vivían en esos barrios. Entonces, digamos, todos los barrios tenían algún grupo de compañeros de fábrica. Entonces, lo que se hace es un montón de asambleas que se hacen en todos esos barrios, cumpliendo las directivas del Comité de Lucha, que a su vez informaba permanentemente de las negociaciones, las otras actividades que se realizaban, todo muy centralizado en la libertad de los presos. Y también eran profusamente regadas con volantes de las distintas organizaciones legales y armadas, ¿no? De todo un poco, porque todos van a trabajar ahí, todos. Cuando se le pregunta a un obrero insidiosamente, después lo voy a relatar un poco mejor en el juicio, si había algún partido ahí, ¿no? Pues, que estuviera metiendo la mano, bueno, ellos se mantienen todos en la misma respuesta. Acá nadie preguntaba de dónde eran y vinieron todos los partidos a colaborar. Y eso era cierto porque además de estas asambleas que se realizaban en todos los especies de campitos que había, porque había muchos campitos, muchos como baldíos, ¿no? Siempre en cada alrededor de estos barrios, eran aparte de esas reuniones, de esas asambleas, se realizaban también en la casa de los ferroviarios, en el barrio Talleres, que eran en su mayoría comunistas, o sea, el Partido Comunista apoyaba allí. De hecho, varios compañeros comunistas van presos, y también en la Casa Radical, e incluso en un determinado momento se hace uno de los petitorios que se realizan por la libertad de los presos, se trae a Buenos Aires, se reparte en el Parlamento, y un número muy mayoritario de legisladores lo apoyan, lo firman y se solidarizan, entre ellos los radicales. Y además, bueno, peronistas, socialistas, de todo tipo, que también están presentes en Villa, que también hacen declaraciones, inclusive algunas personalidades de estos partidos, se solidarizan, ¿no?, con todo esto. Esas asambleas... Sí, con la contradicción, perdóname un segundito, que muchos legisladores peronistas lo firman y otros legisladores peronistas están en la cabeza de esa represión, ¿no? Exactamente. Lo mismo vale con los radicales. Lo mismo. Muchos radicales apoyando. Y el mismo Balbín diciendo que era la guerrilla de fábrica. Entonces, ¿no?, hay que limpiarla. Claro. O sea, esto polariza. Hay en los un dato nomás, las asambleas esas que se hacían en los barrios son permanentemente, tienen arriba, no un dron como tú entenderían ahora, ¿no? Tienen un helicóptero. O sea, ¿no?, que esto da también una idea del volumen de esta represión y de esta connivencia, porque no sabemos si eran de fábrica o de quién esos helicópteros. Bueno, este gran movimiento de todos los partidos de colaborar en los talleres, en la Casa Radical, es decir, todos prestaban su lugar, el paro es masivo, se forma un grupo de mujeres, un frente de mujeres, por supuesto, que van a encargarse no solo de las visitas, sino de la recolección de todo tipo de recursos, porque había que tener plata para ir, porque los presos estaban en Coronda, no estaban en Villa Constitución, que es una cárcel más lejana. Había que hacer ollas populares para mantener a las familias de Villa que no tenían que comer. Entonces los comerciantes donaban, pero las mujeres se encargaban de la recolección y de hacer las comidas. Había que sostener psicológicamente a esas familias también, ¿no? Y además un clima, como te decía, de permanente patrullaje de estos personajes siniestros, de civil, ilegales, que, bueno, prometían, digamos, cualquier cosa, ¿no? Porque las 3A están actuando. De hecho, en esos días aparece un militante del PRT de Zárate, muy torturado, aparentemente en la prefectura de Zárate, estirado en un camino vecinal de la localidad de Teobal, que está al lado. Al poco tiempo luego de terminada la huelga, también van a aparecer en el río Carcarañá cadáveres de personas, de dos abogadas ligadas a los derechos laborales. Pero, digamos, todavía es como dosificado, todavía es como tirar, ¿no? O como Ortega Peña, que lo matan en Buenos Aires, pero era el apoderado de la lista marrón. Todo eso, digamos, subyace, ¿no? Ese clima de terror. Van a las casas, se llevan gente, rompen las casas, se llevan mujeres con mucha, mucha violencia, ¿no? Todo esto sucede en esos días de marzo, aparte, ¿no?, del operativo inicial. Esto se mantiene. El 22 de abril se realiza una gran marcha para pedir siempre por estas dos cuestiones, pero fundamentalmente la libertad de los presos, amplia solidaridad de todo el país. Prácticamente se pronuncian todos los sectores progresistas del país, y esto concluye de alguna manera en una gran marcha en 22 de abril del 75. A esa marcha concurren unas 7.000 personas aproximadamente. Estamos hablando de un pueblo de 30.000 personas. Pero no solo eso. Las marchas comienzan en los distintos barrios y, por ejemplo, de los primeros barrios que están, digamos, más lejanos del centro, se marcha hacia el centro y todas las casas, pero prácticamente todas las casas, alrededor de la marcha de las columnas, está la gente en las puertas, apoyando de alguna manera, adhiriendo en algunos casos expresamente, ¿no? O sea, que podemos decir que 7.000 son los que marchan, pero que casi todo el pueblo está ahí acompañando. Esa marcha, de pronto se desata una represión y muere un trabajador allí. Y es herido otro trabajador, que va a morir días después, o creo que en mayo, a consecuencia de, es decir, queda como inconsciente, creo que es una bala de goma, me parece, queda inconsciente y no se repone. Así que, bueno, ya ahí hay otros costos, ¿no es cierto? En algunos barrios se comienza a hacer actos de autodefensa, ¿no? Por ejemplo, bueno, se cortan las luces, se hacen miguelitos para que no puedan recorrer estos personajes, se sabe, digamos, de la preparación de ciertas pequeñas como emboscadas, podríamos decir. Es decir, que la lucha está empezando a tomar otro cariz. Hay algunas acciones de las organizaciones armadas. Hay un, un ajusticiamiento, la muerte de Telémaco Ojeda, que es, yo no recuerdo bien los días, ¿no? Las fechas, pero era un represor de Rosario, que Montoneros lo mata en esos días también, ¿no? Y a raíz de un enfrentamiento que hay también en Rosario, muere un militante del PRT, obrero, Lobotti, es velado en Villa Constitución y asiste miles de personas a su entierro. Digo esto como el clima, ¿no? El clima y la adhesión que digamos que existía alrededor de todo lo que estaba sucediendo en el pueblo debido a esta gran agresión que estaban sufriendo, ¿no? Bueno, y como mientras tanto, el primero de mayo, vamos a llegar al primero de mayo, se decreta, debido a esta, de alguna manera, esta escalada, ¿no?, de resistencia, podríamos decir, el primero de mayo se decreta el toque de queda, ¿no? Imaginémonos a lo que llegamos. El toque de queda, hay una ocupación plena por las fuerzas represivas del pueblo y de los alrededores, y allí vamos a dejar para, allí se detienen a otros militantes, hay otras redadas en distintas pinzas, y luego la huelga va a ir declinando, va a cumplir 60 días y se va a levantar, con muchos, muchos presos, con mucho desgaste, con una represión que se agudiza y que va a dejar, como en los meses sucesivos, 30 muertos compañeros de fábrica, 30 obreros, decenas de detenidos presos que, digamos, están en prisión, no mueren porque están en prisión, 1000 despidos en fábrica y amenazas permanentes a muchísimos obreros para que se vayan de la ciudad o si no iban a ser muertos. Así que este es un poco el fin, podríamos decir, a 60 días de huelga y a los posteriores meses que ya vamos a estar prácticamente a mediados del 75, ¿no? Donde están quizá a pleno las coordinadoras, pero en Villa esto está como acallado de alguna manera. Así que esta es la situación por la cual los querellantes reclaman desde hace años y años la justicia para estos compañeros muertos, desaparecidos, heridos y presos, y por eso finalmente se ha logrado que este lunes pasado comience el juicio, del cual hablaremos en el próximo programa, ¿no? Porque ya se nos ha hecho muy tarde. Muchas gracias. Entonces nos veremos en la próxima, ¿no? ¿Cómo, Pilar? No. Y vamos a seguir con Villa Constitución, con el juicio, porque además queremos desprender de allí tantos lazos que hay con la realidad que vino después hasta nuestros días. Todos sí. Son enseñanzas de Villa Constitución. De Villa Constitución, que algo fundamental que quiero dejar porque me olvidé. Este gran movimiento se estaba constituyendo en un enorme movimiento democrático, como vos habías comenzado a decir. Los objetivos eran democráticos. La afluencia de todos los sectores, la carencia de sectarismo en este proceso, la identificación que tienen sectores muy diferentes con este proceso, lo hacía, me parece a mí hoy, el germen de un proceso, de un frente quizá democrático que tal vez hubiera cambiado el rumbo que tomó después el país, ¿no? Chan, chan. Seguimos entonces, prometemos para el próximo Prometemos. Miércoles. Seguimos con Villa. Muchas gracias, hasta la próxima.